silencio montaña volver, la fresca del amanecer. Volver, los niños sus ojos volver, arrancar de nuevo volver, no hay nada más lindo que hay. Porque lo que ha ocurrido en las últimas horas es que este gobierno ha puesto en la bandeja de la trivialidad y del desdén la soberanía de nuestras islas, pero sobre todo la sangre de los casi 600 pibes que murieron allá. Y eso es trivialidad, es desdén y hasta diría es maltrato a la historia y a la memoria. Porque cuando uno habla de Malvinas, habitualmente cree que estamos hablando de un territorio, de una cantidad de kilómetros cuadrados, de miles de kilómetros cuadrados, de plataforma marítima. Y es cierto, Malvinas es todo eso. Pero para la historia de los argentinos, Malvinas es mucho más. Malvinas es mucho más. Hace 200 años, esas tierras, nuestras tierras, fueron usurpadas. Se ha habitado las islas con ingleses llamados kelpers y hemos sido despojados de un territorio, pero sobre todo de una memoria. Y me parece que el desdén con el que el presidente Macri y su gobierno tratan el tema obedece a un profundo desconocimiento. Creo que hoy Cristina Kirchner dijo que solo se podía explicar desde la estupidez lo que habían hecho en Naciones Unidas, pero a la vez es sumamente agraviante, porque es un enclave colonial, es un puñal clavado en el territorio de todos los argentinos, y es un puñal clavado en el pecho de la soberanía patria, y me parece que ahí no hay muchas diferencias entre los que pensamos de una manera o pensamos de otra en otros temas, porque desde ya que hay un ultraje. Pero también hay, cuando hablamos específicamente de Malvinas, una guerra donde murieron nuestros pibes. Entonces Malvinas no es cualquier cosa, ni es un tema para tratar como cualquier cosa. Yo creo que la medida de los estadistas, en un punto, está dada por la forma en la que tratan el tema Malvinas. A algunos se les ocurrió desmalvinizar, a otros se les ocurrió tratar de seducir a los kelper con ositos, y a otros se les ocurrió, atento a la historia de nuestro país, plantarse y reclamar como nación lo que nos corresponde por derecho, por historia, y porque esa tierra está regada de nuestra gente, de la sangre de nuestra gente. Ahora, esto que hizo Macri, esto que está haciendo y esto que quiere hacer, que es invitar alegremente a los ingleses a que decidan sobre nuestras leyes, sobre nuestras propias leyes que protegen la soberanía de nuestras islas, es mucho más grave de todo lo que haya ocurrido de malo en relación a esta historia. Porque en realidad Mauricio Macri le quiere explicar a los argentinos que hay una forma de ser argentinos que incluye no interesarse, no conmoverse, no respetar a nuestros caídos en Malvinas. Y eso es imperdonable. Para un jefe de Estado de la Nación Argentina es imperdonable. Para un jefe de Estado de la Nación Argentina, integrada por 44 millones de argentinos, eso es imperdonable. Todo lo demás es discutible. Pero discutir Malvinas en los términos en que los ingleses quieren que las discutamos, o en los términos en que los ingleses, el Reino Unido, los usurpadores, pretenden que lo hagamos en beneficio de ellos y no de nosotros, parece más el comportamiento de un virrey que de un presidente. pocas cosas, insisto, tan caras a los sentimientos de la nacionalidad como Malvinas, que no es solamente un tema. Es una guerra, es un dolor, es una usurpación y es un reclamo de patria, sí, colonia, no. Cada vez que este tema sale a la luz, que este tema se nombre, ¿de qué manera se honra a los caídos en aquella guerra? Si no es reclamando en todos los lugares que haya que hacerlo para que esas islas vuelvan a ser abrazadas por el continente, pero ya no como un enclave colonial, sino como parte del territorio argentino, que no es solamente la tierra, no es solamente la territorialidad, es volver a un cauce, es volver a un origen. Y además, ¿saben qué? Cuando uno toma dimensión de lo que es Malvinas, en términos geoestratégicos, cuando uno observa el mapa y hagan el ejercicio, vayan a verlo, la Argentina es el doble de grande. Cada vez que sentimos y que incorporamos a las Malvinas a nuestra propia geografía, porque hay una geografía, insisto, territorial, pero también una geografía sentimental, hay una geografía de justicia y una geografía de historia. Y me parece que plantearse el tema de Malvinas con este desdén, con esta trivialidad, merece un repudio generalizado. Por suerte hoy se expresó el Senado de la Nación, que creo que es lo que institucionalmente corresponde. Pero cuando hago el pasaje por los canales de televisión, observo que, siguen hablando de los fondos de Santa Cruz, siguen hablando de José Otavis, siguen hablando de muchas cosas, pero hay pocos que se planten a decir con Malvinas no. Hay pocos comunicadores, hay pocos opinadores, hay pocos políticos que se planten para decir con Malvinas no. Quizá hoy Cristina Kirchner, allá en La Plata, haya sido la única y la más enfática, porque hay temas que, con los que no se puede jugar ni hacer política chiquita como la que hizo Mauricio Macri en Nueva York. Por último, quiero cerrar con una cosa que me viene impactando hace días, creo que lo comentamos aquí en el programa, y tiene que ver con el plan Cunita y la decisión del juez Bonadío de incinerar, quemar este kit que entregaba el Ministerio de Salud hasta hace no mucho, hace 9 meses atrás, y que ahora forma parte de un expediente judicial, porque todo en la Argentina se termina transformando en un expediente judicial. Hay pocas cosas que logren sortear esta trampa en la que todo es o todo pasa por el peaje de Comodoro Py. La política y la decisión del juez Bonadío de incinerar, quemar este kit que entregaba el Ministerio de Salud hasta hace no mucho, hace 9 meses atrás, y que ahora forma parte de un expediente judicial, porque todo en la Argentina se termina transformando en un expediente judicial. Hay pocas cosas que logren sortear esta trampa en la que todo es o todo pasa por el peaje de Comodoro Py. La política, una suerte de locura, locura de odio, de revancha, de no considerar al otro con valores que pueden ser parecidos, distintos o lo que sea, pero también con derechos. Bonadío es el nombre de la infamia. No puede destruir aquello que está para ser entregado. Hasta UNICEF tuvo que salir a decir que lo que va a hacer Bonadío es una barbaridad. Pero me preocupa no tanto lo que haga Bonadío. Me preocupa que se callen otros. Yo ya sé cómo piensa Bonadío, yo ya sé cómo piensa Mauricio Macri. Pero ¿dónde están los otros que tendrían que alzar la voz para decir esto no se hace, esto no corresponde? Acá hay un límite. Claro, alguno dirá, no le pidamos peras al olmo, ¿no? U otro, quizá un poco más optimista, bueno, para eso estamos nosotros, para poner ese límite, para decir hasta acá llegaron, para decir, para